Tuve que elegir entre una cosa y la otra. Na na na na na na na na na na. Y tuve que elegir entre una cosa y la otra. Y no supe qué decir. Tuve que elegir entre una cosa y la otra. Na na na na na na na na na na. Y tuve que elegir entre una cosa y la otra. No supe ni qué elegir. Blanco negro, el mundo tras su constante cambio. Yo me caigo siempre en el momento decisivo. Esquivo ese asunto, este y el siguiente. Intento evadirme ante el ambiente que produce este sonido. Vacío a la otra, y la pregunta. ¿Te quiero, te quise o quise yo ser el otro? Aguanta, con un nudo en la... Hasta que no quepa más agua en la garganta. Estoy conversando con la señorita Duda, observando el paso en las dunas. El aire no borra mis pisadas pesadas, las palabras que este lanza mientras que su mente se inunda. Tuve que elegir entre una cosa y la otra. Na na na na na na na na na na. Y tuve que elegir entre una cosa y la otra. No supe ni qué elegir. Tuve que elegir entre una cosa y la otra. Na na na na na na na na na. Y tuve que elegir entre una cosa y la otra. No supe ni qué elegir. Y que lucha en guerras sobrehumanas, acierta siempre fuera de la diana. Quiero que me cuenten una nana, nada quiero saber de mí, de esta pa' que en vida larga. Espera, esperas para ti o para mí, igual reflexiono. Quiero dañarte el corazón, tapado con la tapa del cabrón, del ladrón, del que todo es su condición. Parto el altavoz, hoy velo por mi alma mientras que mi alma vela por mí. Todo lo resumo con un no sé, pues no sé qué decir. No, no, no, no, no quiero follarte para ver si la cago y callarme cual cobarde. Dime y te muestro toda mi insensatez, rubio o moreno, dorado o carbón. Te pongo a fuego lento en el lomo, ¿cómo coño pude llegar a ser tan cabrón? Tuve que elegir entre una cosa y la otra. Na na na na na na na na na na. Y tuve que elegir entre una cosa y la otra. No supe ni qué elegir. Tuve que elegir entre una cosa y la otra. Na na na na na na na na na na. Y tuve que elegir entre una cosa y la otra. No supe ni qué elegir.